nunca quiero que pares. Y nunca quiero que pares. Luna nueva en el cielo, quiero bailar junto. Estrellas te las quiero regalar, por tu sonrisa todo vale. Por tu sonrisa todo vale. Y nunca quiero que faltes.